también es de la misma manera. Todos ustedes ven lo que quieren ver, son los deseos que toman formas y se reproducen, alimentando a todos ustedes, que sienten las emociones globalmente. Lo que ustedes llaman aire, nosotros lo vemos como un gel denso lleno de nutrientes. Ustedes se alimentan de él, lo comen, lo emanan y lo vuelven a comer. El planeta Tierra se encuentra dentro de una burbuja esfera. Lo podríamos comparar al útero de la madre que alberga la formación de su hijo. Este gel sería el líquido amniótico de la placenta, de la cual el hijo absorbe los nutrientes para alimentarse y desarrollarse. La basura sería todo aquello que el hijo no puede aprovechar para su alimentación, desechos orgánicos que están dentro de la placenta. Todos los hijos del planeta Tierra están unidos a su burbuja esfera por cordones umbilicales, alimentándose de los mismos nutrientes. Todos soñando con lo mismo, pensando en lo mismo, comiendo lo mismo. Esto se llama pensamiento colectivo. Todos verán y entenderán lo que quieren, porque han formado colectivamente un deseo general de vida, desean lo mismo, viven igual, visten igual, usan lo mismo. Cuando alguno de los microorganismos despierta y ve su realidad, entonces corta el cordón umbilical y comienza a desarrollarse unilateralmente para transformarse de microorganismo a macroorganismo. El macroorganismo es un ser individual, que ya no se alimenta de lo que los otros comen. Él producirá su propio alimento nutritivo y personalizado, alrededor de él tejerá una malla protectora llamada campo gravitacional, y el oxígeno o aire que lo alimentará pasará por esa malla, que filtrará el gel impuro protegiéndolo de la basura antes mencionada. 303. ¿Cómo es un macroorganismo? Después de haber sido un microorganismo sucio e impuro, el macroorganismo se ha limpiado de toda impureza. Este organismo se alimenta de la esencia filtrada, o sea de lo mejor que la placenta le puede ofrecer, porque su alimentación será con los mejores nutrientes del cuerpo. Al convertirse en un macroorganismo puro, estará en condiciones de entrar a otra realidad y poder moverse por el cuerpo universal del ser uno, entrará en el sistema circulatorio del ser y, con ello, llegará a los confines del todo. El macroorganismo se compara con una plaqueta, cuyo trabajo consiste en llevar el oxígeno al universo. Mejor dicho, se convierte en la vida para ese cuerpo universal. Comparativamente significa que él es la vida. 304. Entonces, cuando la dimensión regular creó la forma hombre, lo hizo con el único propósito de limpiar lo inservible. Cuando el principio único explotó, emanó a los confines del universo los compuestos orgánicos antimateria. Muchos de estos compuestos llegaron a distancias increíbles, tanto que el principio único no podía estar en contacto, tenía que crear algún medio que le permitiera no perder su creación, puesto que todo ello era parte de su cuerpo. Sabemos que, por la lejanía en que se encontraban, muchos de los compuestos se distorsionaron, solidificaron y petrificaron. La dimensión regular creó la forma hombre, con el único propósito de ayudar a las dimensiones superiores a encarnar en esos cuerpos y, con ellos, poder descender en las dimensiones inferiores para poder trabajar y mantener viva a las otras dimensiones. Con ello se impidió que los elementos densificados enfermasen al ser uno. Las dimensiones superiores descendieron a los infiernos, encarnadas en los microorganismos, para conocer esas realidades. Cuando las estudiaron y conocieron, comenzaron a aprovechar todo elemento para convertirlo en combustión. De esta forma lo mantuvieron incólume, vivo, dinámico, activo y creativo. La maquinaria no paró nunca, porque jamás le faltó la combustión generada por las dimensiones inferiores.